uno de los hombres de su tribu y le dijo: hombre, donde el agua gira hacia el norte terminan mis tierras y comienzan las tuyas. No me gusta que mis tierras terminen donde el río continúa. ¿Qué quieres a cambio de ese pedazo de hierba? Mi rey, dijo el hombre, nada quiero ni puedo. En esa llanura mis ancianos y mis hijos aprendieron a amar el río. Dámelo, insistió el rey, si no quieres enojarme. Señor, no puedo, dijo el hombre. Tú tienes muchas bellas llanuras y nosotros solamente esa. Hombre, dijo el soberano, ¿conoces la cólera del rey? Se llenan de terror las tierras. El río se tiñe con sangre que inunda el reino antes de que nadie te oiga decirme no. La cólera del hombre. Bastaría un hilo de sangre bajando del trono y todo el reino sabría que ha habido un hombre que ha dicho no.